12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Lo hacemos como cada miércoles, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a pasar ya a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique, y especialmente un saludo a aquellas personas que hace muchísimo tiempo que no nos vemos debido al confinamiento. Yo salgo a pasear por la mañana, alguna que otra vez también por la tarde, cuando hace buen tiempo, y gente que con la mascarilla muchas veces no nos reconocemos, otras veces que no nos podemos ver porque quien más quien menos, estamos casi en autoconfinamiento, pues un cordial saludo a todas aquellas personas que habitualmente nos vemos y que ahora no nos vemos. Bueno, pues acá también ese saludo especial, ¿no?, para todos aquellos que desde la distancia nos tenemos que saludar. Bueno, vamos, Antonio, con los temas que nos traes sobre la mesa en el día de hoy. Son muchísimos porque, claro, siempre en esta primera parte de la Escuela de Salud lo dedicamos a, bueno, pues analizar un poco la actualidad informativa en torno a la pandemia, ¿no?, en torno al ámbito sanitario, estrictamente con, bueno, pues diferentes noticias que se van recogiendo en la prensa. Dentro de ese cribado de noticias, pues nosotros, en el plano estrictamente local, queremos, si te parece, repasar esa información que conocíamos el pasado viernes y en el que, bueno, pues se daba a conocer los 23 puntos de vacunación contra la COVID-19 para las personas mayores de 80 años que se han establecido en la provincia de Cádiz. Dentro de esos puntos de vacunación, pues se recogen los correspondientes al área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, pues la zona de Ubrique, en concreto el Centro de Salud de Ubrique, que es uno de esos puntos de vacunación asignados. De hecho, ya en la jornada de ayer era el lugar donde acudían, pues por ejemplo, el personal, las plantillas del servicio de ayuda a domicilio para que se le administrara esa primera dosis de la vacuna, y en sucesivo, pues suponemos que también se irá dando cita a los mayores de 80 para que también sean vacunados, ¿no?, en este punto, en nuestra localidad. Y bueno, pues esa última hora queríamos también destacarla en la Escuela de Salud, ¿verdad? Sí, es una cosa muy importante porque próximamente está previsto que numerosas vacunas, como después comentaremos, estén en disposición de añadirse a las que ya existen. Y entonces, el que Ubrique haya sido designado como un centro de vacunación, pues una noticia muy interesante, muy importante, porque permite que se acelere lo que es la administración. Una vez que empiecen a llegar más cantidad de vacunas, pues tenemos la ventaja esta de que dentro de nuestra localidad tenemos un punto de vacunación. Y además de eso, hay que añadir también que lo que yo estaba viendo últimamente, que también las demoras, las consultas de atención primaria, prácticamente van casi al día. Así que otra gran noticia, porque hasta ahora muchas veces era un problema la demora que había para la atención ordinaria, no solamente del COVID, sino de las otras patologías. Pues bueno, parece que todos se van causando, ¿no?, en torno a la situación de la atención primaria. Y bueno, pues esa buena noticia también, ¿no?, que como decíamos, va a permitir que los ubriqueños puedan ir a vacunarse a su centro de salud aquí en nuestra localidad, en vez de tener que desplazarse pues a otros puntos, pues no sé hasta ahora los que eran, si eran Jerez o era Villamartín, pero bueno, pues eso sí que era una buena noticia, desde luego. Más asuntos en torno a la COVID. Estamos hablando de vacunación, pues con vacunas podemos seguir, ¿no, Antonio, si te parece? Vamos a hablar, pues en concreto, sobre las distintas vacunas, que las que tenemos en la actualidad y las que están por llegar. Y además también, pues una información que publica hoy el diario La Vanguardia, y es que Janssen pide ya la autorización, la aprobación a la Unión Europea para una vacuna de una sola dosis que dice aceleraría la inmunización. Pues sí. Actualmente, como sabemos, están las vacunas, sobre todo la vacuna de Pfizer, que fue la primera que se puso aquí en España, ¿no?, a disposición de los españoles, que además con una eficacia extraordinaria, ¿no?, del 95%, con el hándicap, con el problema de la temperatura, que debido a esa temperatura era un poquito complicado, sobre todo ir a los domicilios de las personas o que las personas se desplazaran a ciertos lugares, porque el mantenimiento de la vacuna a esta temperatura de menos 70 grados era fundamental. También está la de Moderna, que otra de las temperaturas bajas, pero no tanto, son menos 20 grados, y que también es otra que se ha añadido a la cena que tenemos, ¿no?, y a estas técnicas. Pues como dice Rocío, pues efectivamente Janssen ha pedido ya que se le incorpore en Europa la vacuna, y que ahora mismo se está estudiando las características que presenta esta vacuna, porque como todos sabemos las vacunas no se pueden administrar a no ser que haya pasado una serie de controles muy grandes, y entonces todos los controles que la propia empresa ha hecho ahora en Europa, la Autoridad Sanitaria Europea la tienen que analizar, comprobar los estudios, la seguridad, para que si todo va bien, pues la primera quincena del próximo mes de marzo pues pueda estar ya a disposición de todo europeo y entre ellos España. Esto significaría que tendríamos ya a disposición, ¿no?, de todos los españoles las cuatro vacunas, ¿no? Es decir, que te podrían administrar la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca o también la de Johnson & Johnson. Efectivamente, y además esta de Janssen es solamente una dosis, que también esto acelera el proceso de vacunación. Claro, porque cuando se ponen dos dosis, como actualmente, pues hay que poner una y después un tiempo la otra, y estos son como dos pérdidas de tiempo, entre comillas, ¿no? Con una sola dosis pues se acelera todo. De todas maneras, hay que decir que además de estas vacunas, hay en estudio muchísimas, y algunas de ellas en muy avanzado estado de estudio y de comprobaciones. De tal manera que, bueno, en China tiene la suya propia, en Rusia la suya propia, en la India la suya propia, pero es que además hay otros muchos laboratorios. Y hay un estudio que he estado observando esta mañana, que por ejemplo, en una institución en Bélgica, está estudiando una vacuna contra la COVID, pero que además sirva para todos los coronavirus con una sola dosis y con una inmunidad de varios años. Es decir, que hasta ahora no se sabe exactamente estas actuales vacunas cuántos meses o tiempo tiene de valor, porque haya que poner después una segunda dosis. Pues bien, la que se está estudiando en Bélgica es con vista a poner una sola dosis y con duración de varios años. Es algo parecido a algunas de las vacunas que todos conocemos, por ejemplo, la vacuna del sarampión, que se pone la vacuna al niño y ya está vacunado para siempre, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Hay otras vacunas como, por ejemplo, como la vacuna del tétanos, que como sabemos dura 10 años. Así que hay vacunas con diferente duración dependiendo del tipo de vacuna, del tipo de microbio, pues ahí van los tiros. Y además esto es un éxito enorme, ¿no? En tan poco tiempo, de hace un año que prácticamente que tenemos al virus entre nosotros, los progresos científicos han sido que es impensable, ¿no? Bueno, pues la de Pfizer, la de Moderna, de la AstraZeneca, y también a partir de marzo se prevé que esté la de Janssen, la de la farmacéutica filial estadounidense de Johnson & Johnson. Bueno, eso en cuanto al tema de las vacunas, pero también en la Escuela de Salud de hoy y dentro de esa actualidad del coronavirus queremos repasar otra serie de cuestiones. Por ejemplo, una noticia que daba el perfil de paciente en UCI a causa de la COVID, ¿no? Y decía, 64 años, varón y con factores de riesgo. Ese es el perfil del paciente UCI. Sí, hay un estudio que se ha hecho entre las personas que han estado ingresado en la UCI en España, con más de 2.000 personas, concretamente con 2.022 pacientes que fueron ingresados en la UCI por complicaciones graves y debido a la COVID. Y entonces se ha visto en un estudio, han visto las características y la edad media de todas estas personas que han tenido que ingresar a la UCI es alrededor de 64 años. En una horquilla que va desde los 55 a los 71 años, han visto que en fin, la media es 64 años son las personas que están en la UCI, generalmente la mayor parte de ellos varones, los varones más que las mujeres. Y hay una serie de circunstancias que favorecen que una persona tenga que entrar en la UCI, como son factores de riesgo, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. La hipertensión es la que se lleva la palma. Aproximadamente la mitad de las personas eran hipertensas. Oye, Antonio, perdona que te interrumpa un momentito, ¿no? Porque al comentar esto, ¿no?, lo de los factores de riesgo de ese estudio llevado a cabo sobre las personas que acaban en UCI a causa de la COVID, esos factores serían hipertensión, más dicho, obesidad y diabetes. Esto podría ser, por tanto, determinante para que en los próximos grupos de riesgo a los que se le establezca el proceso de vacunación, pues sean pacientes con estas patologías, ¿no? Efectivamente. Dentro de los grupos de riesgo se observan diferentes características, como son personas que están, todos lo sabemos, ¿no?, en centros residenciales donde el contacto es muy próximo, y personas son de más avanzada edad, que ya tienen el sistema inmunitario debilitado, pero por supuesto queda un gran grupo que son personas con factores de riesgo, como dice Rocío, y son personas que en los cuales adquirir la COVID pues supone un mayor riesgo de tener complicaciones graves, y algunas de ellas pues tienen que ingresar a la UCI. Ahí entre ellos están los hipertensos, como hemos dicho, los diabéticos y las personas obesas, entre algunas otras. Bueno, pues es que ese estudio, que bueno, es importante porque nos ayuda también a conocer cómo funciona, ¿no?, la enfermedad, y sí que todo esto, como tú decías antes, va un poco a pasos agigantados, ¿no? Se está tratando la enfermedad al mismo tiempo que se está investigando sobre ella, ¿no? Sí, esto, hombre, la COVID tiene un montón de cosas negativas, ¿no?, fundamentalmente la salud, pero también la economía. Pero si se quiere buscar algo positivo, nos ha hecho ver cómo la sanidad, la asistencia sanitaria y la investigación tienen que girar, y hacer ver cómo en un momento dado es simplemente un solo caso, porque esto empezaría en China con un solo caso, si como se parece ser después del murciélago u otro animal, pero en fin, o el murciélago, quien sea, transmitió la enfermedad a una persona. Esta, una sola persona, ha tenido la capacidad de ir infectando a otra y esta a otra hasta llegar a cerca de 2,5 millones de fallecidos en todo el mundo, aparte de la cantidad de personas que han caído enfermas, otras muy graves y se han recuperado, el problema económico, solamente por un caso, solamente que es donde empezó, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo estoy seguro que todas las autoridades sanitarias de todos los países, entre ellos España, habrán dicho, oye, esto económicamente ha supuesto un palo, ya independientemente de la salud, que todos lo conocemos, ha supuesto un palo por no dedicar a lo mejor suficiente dinero a la investigación y a la sanidad, que el caso hubiera a lo mejor ocurrido igual, pero si hubiéramos tenido más investigación o más equipos y más personal, pues el gasto humano y el gasto económico hubiera sido inferior. Y entonces yo creo que a partir de ahora se verán cuáles son las prioridades. Entre ellas, yo digo, el estudiar más las condiciones sanitarias en que realmente se encuentra el país, independientemente de la propaganda que cada partido político en cada país quiera hacer de lo bien que lo hace. Eso es lógico, pero para eso está la oposición. La oposición está para poner en evidencia las vergüenzas, ¿no? Así que cuando un partido en Rusia, en China, en cualquier gobierno, en Alemania, donde sea, se ponga muy bien puesto, que es lógico que se ponga bien puesto, la oposición tiene el deber, que para eso además están ahí, y además a eso cobra, de decir educadamente y como todo quiera, pero con energía, en donde hay que invertir. Y cuando gane las elecciones y las gana, pues tiene que hacer compromiso a lo que prometió antes, y no seguir haciendo lo mismo, es decir, no sé si me ha explicado. Yo creo que esta es la gran lección que nos está dando el coronavirus, para todos. Pues sí, y bueno, dentro de este mismo marco, pues podríamos hacer referencia, antes hemos hablado de la vacuna de Janssen, ¿no?, que son las que están por venir, y bueno, pues no es la única, porque también hay otra serie de vacunas que están por venir, ¿no?, más allá de las que se fabrican o las que se trabajan en Europa y en Estados Unidos, que son las que ahora mismo tenemos y están en perspectiva de tener. Pero luego también, bueno, pues podemos hablar de vacunas que están más allá de Occidente, ¿no? Efectivamente. Yo tengo ahora mismo una relación de la cantidad de vacunas. Quien tenga interés en saber más sobre esto puede entrar a través de Internet, a través de Google, en F-Salud, en la agencia F, que es una sección que da salud, F-Salud, y ahí verá en un artículo la cantidad de vacunas tan grandísimas que están en fases diferentes de investigación, pero que muchas de ellas darán el salto. Pero además de las vacunas, tenemos que tener presente los medicamentos. Medicamentos contra los virus, no son antibióticos, porque los antibióticos, como sabemos, son para otro tipo de microbios, para bacterias, pero para eso están los antivirales, que son contra los virus, y que, aunque ya tenemos algunos que tienen cierto éxito en casos graves, como el Remdesivir, pero que hay otros y otros que están en estudio, además de empresa española, como hablamos en otra ocasión, que tiene una gran eficacia en ratones, pero que hay muchos estudios sobre medicamentos, ya sea para curar totalmente la enfermedad o para destruir al virus y que no aumente la gravedad, y esto es otro aporte enorme, aparte de los conocimientos que se tienen. Por ejemplo, ya todo el mundo sabe que en las unidades de cuidado intensivo se aplica, por ejemplo, antiinflamatorios potentes para combatir la inflamación generalizada que tiene los pacientes en su cuerpo, que es lo que les causa la muerte. Es inflamación de riñón, inflamación del hígado, inflamación del corazón. Pues bien, entonces hay medicamentos que atacan esta inflamación para evitar que se produzca el fallo de todos estos órganos, y uno de ellos es la desametasona. La desametasona, un medicamento baratísimo, muy barato, que se usa desde hace décadas en España, y que cualquier persona que tenga una pomada en su casa contra las picaduras de los ciertos animales o contra la psoriasis, cualquier inflamación, lo verá, se llama desametasona. La desametasona, bueno, lo utilizan los asmáticos, las personas que tienen problemas inflamatorios grandes o alérgicos, es decir, un fármaco baratísimo, y se está usando en la UCI. Con esto, ya digo, son aplicaciones de cosas que tenemos y que ha obligado a investigar y a ponerse en pila. Con cosas muchas veces muy baratas se consiguen grandes éxitos. Pues mira, ya que estamos en este punto, Antonio, ¿qué es el Tafix? Bueno, es una cosa que ha salido ahora muy reciente, tanto es así que yo me he enterado esta mañana revisando lo último que ha salido para el programa de hoy, viendo los medios de comunicación, la prensa, y entonces vi que la prensa de ayer en diferentes sitios, pero en fin, uno de ellos, por ejemplo, en el Diario Sur, lo pueden consultar quien tenga más detalles, Tafix, con dos Fs y terminado en X, Tafix, es un spray nasal que protege a aparecer contra el COVID y que ya se vende en España. Y bueno, y en Amazon, por lo visto, se está acabando en todos los sitios. Hay pocas dosis, hay pocos ejemplares, todavía pocos, porque la demanda es enorme, ¿no? Es enorme. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este spray? Pues consiste en que parece ser que bloquea la entrada del coronavirus dentro de nuestro cuerpo durante un periodo de 5 horas. Si uno se echa el spray en la nariz o la garganta, en fin, donde corresponda, según las indicaciones, y el virus queda bloqueado, no puede entrar, dice, durante 5 horas. Entonces, pues, dice, bueno, pero ¿y el resto del día qué? Bueno, esto no contraindica en absoluto, y al revés, se dice en las instrucciones que hay que seguir llevando todas las precauciones posibles. Es decir, los guantes, la mascarilla, en fin, todas las condiciones, que eso sigue igual. Y dice, entonces, ¿para qué sirve este spray que dura 5 horas? Pues según lo que dice la empresa farmacéutica, lo que hace es que al bloquear la entrada del virus, potencia la acción protectora de las mascarillas. Por si algún virus atraviesa la mascarilla, o la mascarilla está defectuosa, lo que sea, o hay mucha carga viral, por ejemplo, en un autobús, en sitio donde hay mucha concentración de gente, pues no va a estar 5 horas metido en el autobús, ¿no?, para ir de un sitio a otro. Pues te echa tu spray y ya entre el efecto de la mascarilla y la acción del spray, pues tiene una mayor seguridad, o cuando va en el tren, o va en el coche con otros compañeros al trabajo. En fin, esto es lo que pone las instrucciones de este spray. O sea, que entonces, Antonio, es un spray nasal que está indicado exclusivamente, prescrito exclusivamente para el tema del COVID, ¿no? Que no tiene otra función. Sí, parece ser que se ha usado este o parecido para otros virus y respiratorios, y también los bloquean. Pero en este caso está ensayado, por lo visto, con el COVID. Vale. Y entonces, pues mira, si tú vas ahí en el coche con 3 o 4 personas más, o vas ahí en el autobús, porque de que ir al hospital tienes cualquier lado y tienes miedo, porque el autobús va lleno, porque puede sentarse a tu lado una persona que tú no sabes si, y tú no sabes si esa persona que se sienta a tu lado, la mascarilla se la ha puesto adecuadamente, ajustada, o esa mascarilla lleva ya un mes poniéndose la misma cuando dura 4 horas, eso no se sabe, y tienes miedo, pues además de llevar tu mascarilla FFP2, pues te echas de spray y parece ser, es que ya digo, que te protege durante 5 horas. De todas maneras, ya comentaremos la próxima semana, porque ya digo, esta noticia ha salido ahora, se venden en las farmacias, es decir, que no es que se vende ahí en una esquina cualquiera de contrabando o de contrapelo, sino que se vende en farmacias. Cuando se vende en farmacias, es que ha pasado todos los controles sanitarios que indican para poder comercializarse, ¿no?, en una farmacia. De todas maneras, yo espero durante esta semana que salga más información, y porque es una noticia muy relevante y ya comentaremos más detalles la próxima semana. Bueno, el Tafix doble F y terminado en X. En las farmacias de Málaga, porque la noticia del Diario Sur, malagueño, en las farmacias de Málaga está agotado, dice el producto. No sabemos en otras, pero en este caso las de Málaga están agotadas. Y bueno, sí que la información se destaca que hay otros sprays similares con otros ingredientes, desde luego, que venían protegiendo de virus como el del resfriado común. Yo no conocía yo ese tipo de productos, de fármacos, ¿no? Porque no es que tratan la enfermedad en el paciente, sino que evitan que se contagie, ¿no? Sí, es curioso, porque yo tampoco lo conocía, porque realmente en las revistas médicas y demás no se hace mención a ellos. Uh-huh. Ahora, con este producto, bueno, ha salido, ya digo, en Diario Sur, pero ha salido en Diario de Tirada Nacional, ¿eh? Esta es la información esta. Ya digo, y en Amazon está a tope. Es decir que, top venta. Sí, vale 15 euros, pero digo, cada unidad, cada spray vale 15 euros. Vaya. Y el paquetito de 4 unidades vale 56 euros. Pero en fin, me dice, bueno, yo me gasto 15 euros, tengo para eso y ya voy más seguro, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, ya digo, es curioso que estos dos sprays que tú has mencionado, este para el coronavirus y otro que existía, al parecer, para enfermedades respiratorias banales, bueno, comunes de, pues no se suelen nombrar, y si voy a investigar, a ver por qué no se ha nombrado antes, si es que el laboratorio ha dado mucha expectativa o en fin, o realmente es así, ¿no? Pero que desde así también, ya digo, para personas que trabajan en sitios donde hay posibilidad de contagios, porque hay muchas personas, muchos grupos de gente, que tú no sabes cómo utilizan la mascarilla, o qué tipo de infección tiene, si es de mucha carga viral o poca, pues mira, puede ser también una ayuda para por lo menos estar más tranquilo. Oye, Antonio, ahora que has comentado también lo de Amazon, lo de comprar medicamentos por Amazon, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es complicado, porque habría que ver si el envase y lo que contiene el envase ese viene avalado por la autoridad sanitaria, por ejemplo, en este caso de España, ¿no? Claro, aquí porque yo me acabo de meter en Amazon para ver el enlace de que viene en la noticia del Tafix, spray nasal, y bueno, el que viene aquí está en alemán. Por eso digo que yo no sé si en Alemania ha pasado suficientes controles, porque que venga en alemán ya no sabe uno si también viene ahí autorizado por la agencia sanitaria alemana, o por ejemplo viene de la India, o viene de Corea, o viene de China. Pues yo no sé si esos controles ahora, si viene autorizado por la autoridad sanitaria española, por lo menos nos da una garantía, porque aquí el control que se hace en España es muy exhaustivo. Y entonces, ante cualquier fraude, cualquier cosa sin rara, al momento podría intervenir. Pero claro, cuando ya vienen con palabras que no entendemos, porque vienen coreano, vienen chino, pues queda la duda. Yo no me lo echaría. Bueno, no, hombre, a lo mejor inocuo, no hace daño, pero ya la seguridad que me da cuando no viene avalado por la farmacia española no es la misma. Claro. Bueno, más noticias sobre la COVID, porque hace unos 25 minutos acabamos de publicar en redes sociales la información de la última actualización de datos. Hoy miércoles, 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de prueba diagnóstica de infección activa se sitúa en 271 casos por cada 100.000 habitantes. Pues una magnífica noticia. Magnífica noticia, porque durante varias semanas se nos ha dicho que estamos 300 más arriba, un poquito más arriba, más abajo, alrededor entre 300 y 400, más cerca de 300 que de los 400. Pero dice, bueno, pero esto es información real o faltan datos, bueno, se ha mantenido en el tiempo, se supone, yo creo que en el 100% que es real, ¿no? De que no ha sido una noticia de una semana y el siguiente ha subido o ha bajado. Y además, y que el que ahora esté más baja todavía, pues significa que vamos bien. Es decir, que no era una cosa estable, sino que es que va a tendencia a la baja. Que a lo mejor mañana, en vez de 2 casos, mañana hay 5 casos, tampoco pasa nada. Lo que sí hay que tener presente, que el que se haya diagnosticado dos casos activos significa que no han hecho las pruebas, la PCR, el antígeno de la prueba de antígenos. Significa que esas dos personas, porque le han hecho las pruebas. Supongamos que no se lo hubieran hecho, pues significa que a lo mejor estas dos personas no se tienen síntomas y estaban ya autoconfinadas, ellas por sí solas se confinaron, o ha sido en un muestreo que han dado positiva. Dice, bueno, pues voy a ir, voy a hacerme la prueba porque yo he estado en el hospital y por, no lo sé. Si llegan a ser asintomáticos y no estuvieran hecho las pruebas, estarían por ahí contaminando. Cada uno contamina, por ejemplo, a dos o tres personas, que es lo que se suele contaminar más frecuentemente. Estas dos o tres personas, a su vez, son al menos a otras dos o tres. Está cada una de esas dos o tres a otras dos o tres. Y al cabo de una semana o dos semanas tenemos una pandemia en Ubrique. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos bajar la guardia. Es decir, que pues yo mismo puedo ser asintomático, yo me encuentro perfectamente, y además yo no he tenido contacto con nadie estrecho últimamente, ¿no? Es decir, sea positivo o negativo, y salvo los convivientes en mi casa, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que no podemos bajar la guardia. Es decir, que cualquier persona puede, habiendo dos casos en Ubrique activo, como se han diagnosticado, que estamos, en fin, muy poquito, pero que dos casos activos puede hacer explosión, inmediatamente contagiando a su hijo, está a su vez a su compañero, el compañero al otro. Así que, aunque está muy bien, no bajar la guardia en absoluto, hasta que la autoridad sanitaria nos diga que podemos hacer una actividad más o menos normal, como siempre, hay que mantener todas las medidas. En todas las medidas, porque puede, bueno, en una fábrica mismo, si no se relaja, allí las personas, aunque estén separadas, porque las empresas ya ponen a todos los trabajadores separados 2 metros, con ventilación, con mascarilla, en fin, todo lo que quiera, pero allí hay muchas personas, si se relaja, pues entonces a la hora del desayuno, todo el mundo se junta sin mascarilla, todo el mundo se pone a hacerla junto, a menos de 2 metros, y cuando te das cuenta, hay una explosión. Por eso, estamos en muy buen camino, es muy buena noticia, pero en modo alguno relajarse. Claro. Bueno, y vamos a quedarnos con una última noticia en torno a la actualidad del COVID que estamos analizando. Nos vamos a quedar en concreto con un estudio que ha publicado la consultora ICE Group. En ella se determina que el gasto medio de las familias andaluzas en sanidad en el pasado año 2020 se sitúa en torno a 1.650 euros, lo que representa un aumento, y aquí nos quedamos con el dato, del 72% respecto a los 960 euros registrados en el 2019. Es decir, que hemos desembolsado en sanidad muchísimo más dinero que en el año anterior. ¿En qué se ha ido el dinero? En productos extras como, pues evidentemente, las mascarillas, pero también los geles hidroalcohólicos, desinfectantes y guantes protectores. Es lo que recoge ese estudio. Y bueno, pues como apunte para finalizar, pues también queríamos ahí de dejarlo presente, ¿no? Sí, es una noticia interesante. Porque ello supone que el gasto medio por habitante es lo que cada uno, independientemente de los impuestos que le cobren y demás, cada uno saca de su bolsillo para ir a la farmacia, o para ir a una ortopedia, para lo que sea. Eso es un gasto que para muchas economías, y más en estos momentos de crisis, es un buen palo. Habrá quien te pueda costeárselo, y ahí va la media, ¿no? Y si hay que gastarse 10.000 euros, se los gasta porque los tiene, pero otra persona no tiene ni para pagar la luz. Exacto. Así que este gasto extraordinario es muy muy manifiesto. A ello hay que añadir que muchas veces personas con escasos recursos económicos tienen que recurrir a la medicina privada, pidiendo prestado a la familia o sacando de los ahorros o haciendo un esfuerzo grande a la medicina privada debido a las demoras. Es decir, que sí. Si el médico de familia te da demora para 2 semanas, o una de dos, vas por urgencia, te atienden, vuelve usted a su médico, el médico le pide una analítica, le pide una prueba, tarda 6 meses o 3 meses, yo no espero tanto, voy al laboratorio que me hagan los análisis privados, y habrá personas que se lo pueden costear, pero otros no. Esto es un gasto añadido enorme, independientemente de ellos. Si ellos añadimos el gasto, que algún día puede que se sepa, no sé si alguna vez se podrá saber, que supone, por ejemplo, los ingresos hospitalarios extras ocasionados por el COVID, sin ingresos hospitalarios, pero, en fin, con todo lo que ello supone, de análisis, de personal, de pruebas diagnósticas, bueno, si es la entrada a la UBI ya sabemos lo que ha costado eso. Bueno, y después las pérdidas económicas por falta de producción en las empresas, bueno, eso no sé si se sabrá algún día. Es decir, que si a todo esto añadimos el gasto económico, bueno, y todo eso repercute al final en los trabajadores. Es decir, de alguna manera se percute en los sueldos, en esto, y si encima le añadimos el gasto de farmacia o el gasto de rehabilitación, el gasto de lo que sea, añadido por el COVID, todo ha sido algo espantoso, ¿no? Mm. Así que esa es la realidad y esperemos que, en fin, que no se vuelva a repetir, que hay una cosa que iba a comentar Rocío, porque sí. me dice, bueno, si hay otras enfermedades más peligrosas, como por ejemplo el ébola, ¿por qué esta enfermedad que realmente como peligrosa no, en fin, no tiene ni comparación? Sí. Esto es como una gripe, pero que a veces se complica, ¿no? Con otros problemas que te obligan a ingresar, pero hay millones y millones de casos en todo el mundo de afectados. En España ya sabemos todos los que hay con diagnóstico positivo más los que no hay positivo. Si esto tiene que hacer el ébola, es decir, con los mismos casos y eso hubiera sido mortal. Lo que pasa es que el ébola y otra enfermedad más grave, cuando aparece en un caso, el primero, ese primero muchas veces se muere y no da tiempo ni a contaminar a los demás. Este, como era un virus en principio menos grave, pues pasa desapercibido. Y entonces son muchísimas personas las afectadas y en proporción, pues algunos pues entran graves y otros pues muy graves y otros fallecen. Pero que realmente las enfermedades muy graves, como el ébola u otras, causan una mortalidad fulminante de mayor proporción, pero se mueren antes de poder contaminar a otros. Claro. Bueno, pues es la información, perdón, en torno a la actualidad de el coronavirus que destacamos en el arranque de la Escuela de Salud cada miércoles. Vamos, si te parece, con el tema de hoy. Nos traes la enfermedad del beso. Vamos a hablar sobre la enfermedad del beso, qué es, cómo se contagia y además también, bueno, pues vamos a conocer cómo se diagnostica y se trata. Vamos a comenzar, si te parece, por la definición. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la enfermedad del beso? Sí, si te parece, voy a hacer una pequeña introducción del sí. Por qué he traído esta enfermedad hoy. Esta enfermedad la hemos tratado ya alguna vez en Radio Urique, porque es una enfermedad que es muy frecuente. Es 9 de cada 10 adultos, 9 de cada 10 hemos padecido esta infección. Es un virus, y además se transmite igual que el coronavirus de la COVID. Se transmite igual, ahora lo veremos. Y 9 de cada 10 lo hemos pasado, lo que pasa que la inmensa mayoría no lo sabemos. Ahora bien, si no hiciéramos un análisis de sangre específico, diríamos, dice, oye, usted ha tenido esta enfermedad, la enfermedad del beso. Y diga, ah, sí, ah, pues yo no me acuerdo que me hayan dicho nada de esto. Pues bien, esto está producido por un virus, el virus de Epstein-Barr. Epstein es el apellido de un científico y Barr de una colaboradora de este científico, y entre los dos descubrieron el virus de Epstein-Barr. Y ya digo, ocurre o ha ocurrido en 9 de cada 10 adultos. Y la mayoría de las infecciones ocurren en menores de 5 años de edad. Normalmente los países en vía de desarrollo es más frecuente en los niños pequeños, y en los países desarrollados, como por ejemplo España, es más frecuente en los jóvenes y en los adultos jóvenes. Y una vez que se pasa la enfermedad, ya se adquiere inmunidad para toda la vida, no se vuelve a pasar otra vez. Son como el sarampión, que una vez que se pasa, no se vuelve a pasar toda la vida. Y una enfermedad que se transmite fácilmente, como la COVID. Es decir, al toser, al besarse, a llevar objetos recientemente contaminados a la boca, por ejemplo, un vaso, los jóvenes cuando están a lo mejor tomándose un cubata en una fiesta, se intercambia los vasos, pues ahí puede ir el virus, la saliva. Lo que pasa es que la COVID es mucho más infecciosa, es decir, se contagia con más facilidad, ¿no? Pero la forma de transmisión es prácticamente la misma. Y aquí el periodo de incubación varía entre 4 y 8 semanas. ¿Qué significa eso? Que desde que nos contagiamos con la saliva hasta que aparece el primer síntoma, hay un periodo que no, el virus se está reproduciendo sin molestia ninguna. Y es al cabo de 4 semanas, ya ves, u 8, varía entre 1 mes y 2 meses. Al cabo de 4 u 8 semanas es cuando en algunas personas aparecen los síntomas, que ahora después veremos. Hay personas que no tienen síntomas, es decir, pasan la enfermedad, como pasa con el COVID, asintomáticos, sin tener eso. Y esta enfermedad la he leído también fundamentalmente porque en el taller de pediatría que ahora mismo se está desarrollando y que hoy comienza, que se ya terminó, ¿no?, hace un par de semanas en el Colegio Benafeli, que hoy comienza en el Colegio Sagrado Corazón, y la semana siguiente, la semana que viene, en todos los demás colegios de Urique, pues es uno de los temas que han elegido los padres. Se les expuso 10 temas a escoger, Vale. En fin, la meningitis, la enfermedad del beso, la fiebre de los tres días, el asma, bronquitis, en fin, una serie de ellas, y yo, una de las cinco que escogieron, la inmensa mayoría de los colegios han sido los padres, han sido la enfermedad del beso. Y este es el motivo por la que hemos traído. Pues se queda ese descubrimiento de estos científicos, la viróloga también, que bueno, pues fueron capaces, ¿no?, de descubrir ese virus, la enfermedad del beso. Hemos comentado cómo se contagia, pero ¿cómo se manifiesta, Antonio? ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen notar que podemos tenerlo? Bueno, pues los síntomas, otra vez, son parecidos al coronavirus, es decir, a la COVID en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, como pasa con la COVID, pasa desapercibida, no se da uno cuenta, y a no ser que se haga un análisis de anticuerpos contra esta enfermedad, contra la enfermedad del beso, pues no sabe ni qué le ha pasado. Y hay veces que los síntomas son simplemente un cansancio. Ay, estoy cansado, o sea, pues sé, habré resfriado, ahora que es un virus, habré cogido un poco de gripe, ¿no? Y al menos te hace un análisis y es que tenía precisamente la enfermedad del beso. También hay veces que los síntomas están más manifiestos, y esto es más frecuente en los jóvenes que los niños, ¿eh? Los zagales, adolescentes, y, en fin, de esa edad más o menos son más frecuentes los síntomas. Y son, por ejemplo, la fiebre, el dolor de garganta, cansancio, como hemos dicho, que esto puede aparecer, ya digo, en cualquier proceso respiratorio o la misma COVID, ¿no? Y puede hasta confundir. Pero también hay unos signos que o síntomas que son un poco ya más característicos. Por ejemplo, los ganglios en el cuello, bultitos en los lados del cuello, es propio de la enfermedad del beso. También puede aparecer como una especie de manchitas en la piel. No es sarampión, pero parecido, así una manchita, como si fuera intoxicado. Pero esto es más frecuente cuando se asocia tomando antibióticos, como por ejemplo la amoxicilina. Uh-huh. La amoxicilina, como todos saben, es un antibiótico buenísimo, que se utiliza mucho en pediatría, en adultos, en todo, ¿no? Y muchas veces, cuando tiene mucha inflamación de garganta, una amigdalitis, pues a lo mejor se le manda la amoxicilina creyendo que está producida por bacterias, y lo que produce entonces la amoxicilina es una reacción que hace que aparezca esta mancha en la piel. Por eso nunca se debe dar antibiótico sin que lo haya mandado el médico, ¿eh? Ah, como mi hijo tiene la garganta muy inflamada y al hermano le mandaron antibiótico, la amoxicilina, pues se olvida que me queda alguno. No, nunca se puede dar antibiótico para nada si antes no ha mandado el médico. Y otro de los signos, este ya un poco, fin, que lo detecta el médico, no lo detecta la familia, es el bazo. El bazo aumentado de tamaño. Como todos sabemos, el bazo es una estructura, es un órgano que tenemos en la parte izquierda del vientre, parecido a un riñón, de tamaño más o menos igual que el riñón, aunque de diferente forma, es parecido, y está a la izquierda del ombligo. Está por dentro, es grande. Y este órgano, pues, con esta enfermedad se puede aumentar de tamaño, y en una de sus complicaciones, como ya veremos más adelante, puede ser su rotura y una hemorragia grave y pues, sí, grave problema. ¿Cuál de estos síntomas es el más frecuente? Es decir, ¿cómo diagnostica el profesional ante la llegada de un paciente que dice, bueno, pues tener alguna dolencia de estas que has comentado? Sí, el diagnóstico, la mayoría de las veces, como hemos dicho, no se diagnostica porque pasa desapercibida y no se va siquiera al médico. Pero cuando aparece algún síntoma o algún signo que hace sospechar a la enferma, sí, en fin, que ya la familia dice, bueno, esto lo voy a llevar al médico, ¿no?, porque yo no sé qué darle. Entonces el médico, al explorarlo, ve que a lo mejor tiene fiebre, que es frecuente, que tiene ganglios alrededor del cuello, que la garganta, que ve, parece que tiene como muy roja o tiene parecido a una amigdalitis, muy cansado, y tiene la edad de joven, de 12, 14, 15 años, puede ser niño también, generalmente hay gente joven, dice, hombre, esto parece un cuadro que seguramente de una faringitis, puede ser por virus, por bacteria, o la amigdalitis, pero también puede ser que en este cansancio y estos ganglios, esto puede ser también el enfermedad del beso. Le voy a pedir unos análisis, y al hacerle los análisis, pues aparece positivo a este virus. Entonces, en ese caso, está el diagnóstico hecho, pero tiene que ser a través de los análisis. Con los signos y eso se puede sospechar por la edad o porque también en el colegio hay otros niños que lo tienen, o compañeros del instituto, pues mira, pues fulanito lo tiene y mi niño está con los mismos síntomas, pues ya esto te da una idea, ¿no? Claro, para esto ya no... pide los análisis, claro. Sí, claro, parece que esto es un virus, no hay vacuna todavía para este virus. No hay vacuna. Así que esto, esperarlo. Claro, no hay vacuna, entre otras cosas, porque si se hubiera dedicado todo el dinero, todo el tiempo y toda la investigación con el coronavirus, a lo mejor lo habría. Pero entonces hay tantísima cantidad de virus que seguramente están estudiando la vacuna. No me extraña que estén buscando una vacuna contra esto, pero como esta es una enfermedad que no da tan pocos problemas, que los da, a veces los da, ya ahora lo veremos, que no, los laboratorios no son rentables. Dedican muchos millones de millones y millones de euros de investigadores a una enfermedad, como por ejemplo el resfriado, esto, que causa pocos problemas y pocos beneficios para la empresa. Claro. Y bueno, por último, ¿cómo evoluciona? Porque, bueno, sí que no es grave, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento, ya hemos dicho, es simplemente reposo mientras tenga molestias, igual que la COVID. Reposo si no tiene molestias, son pequeñas. En el caso de la COVID hay que estar aislado, ya lo sabemos todos, ¿no? Aquí no hay que estar, aquí si alguien tiene esto, pues se dice que no vaya al colegio, no vaya a trabajar durante unos días y ya está. Y después se le da paracetamol o ibuprofeno si tiene fiebre o molestia la garganta. Ahí también hay antivirales generales que se pueden utilizar en casos graves. Y la prevención, como ya sabemos todos, es igual que la enfermedad de la COVID, cuando se tiene una persona que tiene diagnosticada de esta enfermedad de beso, porque está en casa hasta que se cure, son unos días, y ya está. No existe vacuna, y hay que tener presente, pero en fin, eso ya es complicado, que quien tiene la mononucleosis infecciosa transmite el virus por la saliva durante un periodo muy variable, pues unos días hasta año y medio, así que nos va a contagiar a todos. Y la evolución, que es que la mayoría de los casos duran 4 semanas, sin síntomas o síntomas leves, y en algunas ocasiones pues puede aparecer complicaciones graves, ¿eh? En algunas ocasiones han dado daño en el corazón, que pueden ser hasta mortales, encefalitis, es decir, el cerebro se inflama, puede ser que el bazo se rompa, está bazo con B y con Z, bazo, que está, ya digo, este órgano que está en nuestro vientre, que sirve para regular la sangre, para depurar la sangre, pues se puede romper, al hincharse, a aumentar de tamaño, puede romperse fácilmente y produce una hemorragia que puede ocasionar graves problemas. Y hay veces que produce obstrucción de las vías respiratorias. Sí, no es frecuente, pero hay que saberlo. Y hay que sospecharlo cuando puede aparecer. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Toda sí, esa información. Si te parece, te voy a decir los síntomas de sospecha. ¿Vale? Cuando esto se está agravando. Porque ya digo, generalmente es leve, pero alguien puede decir, bueno, pero si usted ha dicho que eso puede agravarse, ¿y cómo sé yo que se está agravando para llevarlo al médico, al hospital? Pues bien, puede ser que se vaya complicando si los síntomas estos leves, de dolor de garganta, de un poco de dolor de cabeza, cosas así, no han desaparecido los 10 días. Al cabo de 10 días tiene que estar ya prácticamente bien, sin molestia. Igual que la COVID. La COVID leve, antes de los 10 días ya está bien. No tiene molestia ninguna. Empezó con fiebre, empezó con un cansancio, con tos, pero la COVID acabó antes de 10 días ya está bien, sin síntomas. 3 o 4 días antes de los 10 días ya está bien. Que la COVID pasa 10 días y todavía tiene síntomas. El médico lo tiene que explorar porque a ver, no hace cosa que te está agravando. Pues aquí igual. Aquí dentro de los 10 días, en la enfermedad del beso, tiene que estar bien. Gran inflamación de la garganta. Hay veces que, aunque es leve, pero a veces se produce, se va agravando y la garganta está fatal, horrorosa. De miedo uno la garganta roja, con una especie de mucosidad ahí, y que se ahoga. Es decir, que es signo de que se está agravando. Dolor de cabeza muy fuerte, pero fuerte que el zagal no lo aguanta. Pues no es un dolor de cabeza normal. Eso puede ser que tenga una encefalitis. Un dolor fuerte, fuerte de vientre. Ese hombre me ha dicho sí, que esto, que a veces el vientre molesta, que el bazo, pero hay veces que puede tener un dolor que se encoge y puede ser una rotura del bazo. Y puede ser que el hígado se inflame de tal manera que se produzca una obstrucción de la evacuación de la bilis, ¿no? Y entonces aparece ictericia, se pone amarillo, ¿sabes? Mira el niño que empezó con esto de la enfermedad del beso, la mononucleosis, y está, parece como que está amarillo, mira los ojos, lo blanco de los ojos está como amarillento, pues eso puede ser que tenga una lesión hepática que se está produciendo, hay que ir al médico, no esperar a que se le quite. Estos son los síntomas que nos indican que puede haber complicaciones con esta enfermedad del beso. Y ante esos síntomas, pues hay que acudir al médico, ¿no?, de manera urgente. Sí, no se puede dejar. Sí, cualquier persona que tenga cualquier, no solamente la enfermedad del beso, sino cualquier enfermedad aparentemente leve, pero que vea que el estado general, que cada vez yo no me encuentro bien, cada vez voy peor, yo estoy peor que ayer, aunque no sea algo manifiesto, hombre, porque si tiene una hemorragia, tiene una diarrea grande, se sabe que antes no lo tenía o que va en aumento, pero hay veces que no. Y dice, bueno, yo es que me encuentro mal, yo es que no me encuentro bien, no sabe lo que es, si el médico no lo ha advertido, indicación de acudir a su médico de familia y decírselo, y si no le dan número, pues acudir al servicio de urgencia y decirme, usted, yo es que esto, en fin, no le da importancia, es leve, está en el médico, me han puesto un tratamiento, pero yo cada vez voy peor. Entonces, pues ya lo miran, lo exploran y ven si es que realmente está evolucionando mal o es una evolución normal de la enfermedad dentro de que sea leve o no, o aparece hace un fin, ¿no?, que los médicos detectamos cuando lo exploramos, cuando miramos los ojos, le miramos la garganta, ocultamos el pecho, la tensión, los análisis, en fin, ciertas pruebas que hacemos en cualquier tipo de enfermedad, cuando no lo vemos clara y detectamos que puede haber algo raro. Y si vemos que no concuerda, lo mandamos al hospital para que completen el estudio. Claro. Pues es la información relativa a la enfermedad del beso, el asunto que queríamos abordar hoy dentro de la Escuela de Salud. 12:52, Antonio, ¿qué se nos ha quedado sobre el tintero en la Escuela de Salud este miércoles? Una cosa, yo es que no sabía si había tiempo para decirla, ¿no? Pero si tenemos unos minutín, sí. Es fundamental, es sobre el carnaval, el carnaval y la COVID. ¿Qué digo, Antonio, hablando de carnaval? Bueno, no sé, supongo que a ti te gustará igual que a mí, a todos nos gustan los carnavales porque lo pasamos muy bien y la risa es uno de los mejores tratamientos o preventivos contra las enfermedades, pero el carnaval es uno de ellos. Y lo pasamos muy bien con los carnavales, sobre todo si son graciosos, si son tienen buen gusto, y hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque aunque están prohibidas o no se van a celebrar las grandes actividades, pero de vez en cuando se ve en internet o algo, algún grupo, ¿no? Yo digo, no, que digo en general, ¿no? Sí. En Sevilla, en Cádiz, o sea, cuatro o cinco amigos que se reúnen para un poco, recordar un poco, ¿no? Es decir, no hay grandes aglomeraciones y se pone la mascarilla porque está a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, en fin. Y pero qué ocurre, que las mascarillas enmascaran la voz, distorsionan la voz, no sale clara, se aclara uno la voz, se la baja, el otro desde que está al lado, como en un momento también se la baja, y cuando te das cuenta pues todas la tienen baja, y además están cantando y hablando en voz alta, normalmente, porque para que se escuche, si hay algunos amigos cercanos que estén retirados y aunque estén separados, para que se le escuche tienes que cantar en voz alta, y entonces cuanto más fuerte la voz y cuanto más cerca estás, pues más se contagia. Entonces, 4, 5, 6 o 7 personas cantando juntas, sin mascarillas y hablando por alta, como te das cuenta, si hay uno contaminado, ha contaminado al resto, ¿eh? Y si los grupos que lo están escuchando están a 2 metros, que es la distancia, pero el otro está dando voces al cantar, pues ya la emisión de la saliva no va a 2 metros, sino a 3 o 4 metros puede llegar. Es decir, que ya entonces, en fin, ahora que está bajando la intensidad de esta tercera ola, que hace buen tiempo, que estamos, en fin, todos deseosos de salir, escuchar y estar ya un ratito, ya digo, en un bar, en la calle, en una plaza, un cántico, no baja la guardia, no baja la guardia, porque ya digo, bajarse la mascarilla y cantar y estar personas cercanas es un factor de riesgo enorme, ahora en carnavales. Así que mascarilla puesta, mantener la distancia y un poquito más de distancia al cantar y a disfrutar dentro de lo que está permitido. Pero claro, que los carnavales no es motivo para bajar la guardia, sino para pasarlo bien sin problemas. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que nos has trasladado, Antonio. No bajemos la guardia, tampoco en carnavales, porque bueno, el riesgo que corremos es excesivamente elevado. Nos quedamos con toda esa información en la Escuela de Salud y la jornada de este miércoles. Antonio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Volvemos, si te parece, en una semanita el próximo miércoles. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, con todos los compañeros de Radio Brique y con todos los oyentes de Radio Brique. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo. Porque es el momento de estar unidos. Porque genera empleo. Por el trato cercano. Porque dan seguridad. Porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Fotodin. Más de 30 años a tu servicio en Avenida de España 58. En Fotodin realizamos fotografías de estudio, reportajes de bodas, comuniones y bautizos y fotografía industrial. Y ahora se acercan las comuniones y en Fotodin ya tenemos todo listo para que puedas tener el mejor recuerdo de un momento tan especial para tu hijo, en estudio y exteriores. Y si estás embarazada y quieres inmortalizar esta bonita etapa y los primeros meses de tu bebé, quédate con un bonito recuerdo con nuestros reportajes de seguimiento. Pídenos presupuestos sin compromiso. Fotodin, 3 décadas inmortalizando los mejores momentos de tu vida. En Avenida España 58, Fotodin. Teléfono 956-46-0348. Fotodin. Hacemos de pequeños detalles grandes momentos para el recuerdo. Hoy miércoles, en Restaurante Laurel de Miguel, en Hotel Ocurris, por solo 7 euros, te ofrecemos este exquisito menú. Elige tú mismo. Primer plato, garbanzos con langostinos, arroz con pollo y verdura, tortellini a la boloñesa y ensalada César. De segundo plato, carne en salsa al vino tinto, berenjenas rellenas de atún y verdura, pollo a la pepitoria y pescado en salsa verde y almejas. De postre, mousse de fresa con frutos rojos, arroz con leche y tarta de caramelo con gofre. Platos fríos, picadillo de atún, zanahoria aliñada y ensaladilla rusa. Y ahora, bono menú. Por 30 euros tendrás 5 menús. Y si contratas el mes, tu menú del sábado te sale gratis. Si quiere algún plato especial, solo tiene que reservarlo el día antes. Y si tiene alguna alergia o intolerancia, adaptamos tu menú. Si lo deseas, te lo llevamos a domicilio. Haz tu reserva en el 648-92-3703. Hoy miércoles, el Laurel de Miguel cocina para ti. Su menú diario por 7 euros.